no soy un descerebrado, ahora soy un tío maduro. Me gusta el gin tonic bien preparado, con angostura y huevo duro. Ya no me hace gracia echarme un pedo en el metro, ahora leo a Paulo Coelho. Pongo velas pa'l estrés o me pongo a hacer cupcakes. El audio digital no mola, prefiero el de una gramola. Me he dejado barba y bigote y llevo pantacas pescatore. Ahora toco acordes raros porque soy muy tiquismiquis. Se me han deformado dedos y manos como si tuviera artritis. No quiero metal, prefiero un disco de Maná. Letras profundas de verdad, yo solo quiero tocar. Unplugger, unplugger, yo quiero tocar unplugger. Unplugger, unplugger, que rima con Freddy Krueger. Unplugger, unplugger, unplugger. No creas que soy gilipollas porque canto con voz de lamento. Ya no estoy todo el día palot, ahora tengo sentimientos. He vendido mi viejo metalzón pa' comprar bongos y un cajón. Ya no soy un tirilla, soy fofisano, llevo bufanda en verano. Fuera distorsión, tampoco veo televisión, ni pinto nardos en ascensores. Yo solo quiero tocar. Unplugger, unplugger, yo quiero tocar unplugger.